estado moribundo sonreí. También aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité y no estabas aquí. Ellos no saben que no están.